Dani Kaminsik nos trae a un amigo de la casa. Presentado de lujo tenemos hoy en el piso, un luchador por nuestra causa popular y por nuestra cultura nacional y popular. Tenemos a Chango Faría Gómez. ¿Qué hace, nene? ¿Cómo estás, Chango? Tantos años. Además de artista popular, también muy vinculado con el peronismo, digamos, desde los años 70 hacia esta parte, los años 80 y la vuelta a la democracia, luego todo el proceso del menemismo y la crítica al neoliberalismo del, sí, de determinada corriente del peronismo, y hasta hace poquito, hace unos años, diputado en la ciudad. La ciudad, de 2003 al 2007. Hablemos primero un poquito de música, contanos en qué andas. Bueno, ando con un proyecto que se llama Los Amigos del Chango, pero la idea final, le llamo Los Amigos del Chango porque esto, cuando yo llegué de mi vuelta de exilio en el 82, convoqué a mis amigos porque yo veía que lo que pasaba acá era como que los maestros tocaban con los alumnos, ¿no? Uh-huh. Y yo cuando me fui, habíamos tenido un movimiento donde todos éramos músicos de todos, ¿no? Que estaba Dino Salud, Sinito Neve, un montón de amigos. Bueno, necesitamos andar buscando músicos porque todos participábamos de tus ideas, colaborando no solamente con la habilidad que podemos ser como instrumentistas, sino desde el punto de vista intelectual. Grabamos solamente dos discos, uno de Manolo Juárez y otro de Oscarcito Tabernizo. Y cuando volví, bueno, todo eso no existía, entonces fui a hablar con mis amigos. Tampoco se entendió mucho porque era como si que se había despolitizado todo, uh-huh, ¿no es cierto? Entonces ahí inventé esta cosa, Los Amigos del Chango, porque sin mis amigos yo no podía hacer este día. De eso salieron, de esa, y como revolver, ¿viste? Y tirar ideas, serían dos agrupaciones, que uno fue Músicos Populares Argentinos y el otro fue el trío Cumbo Vitaleva, González. Que la idea de eso, usar, digamos, como eje la improvisación como una de las cosas importantes en el tema de los arreglos, etcétera, etcétera. Y acá yo estoy en la construcción de una agrupación que se va a llamar La Camerata Argentina, y vamos a grabar toda música nuestra, que la conocemos como folclore, tango, música del noreste, o sea, chamamé, etcétera, etcétera. Y se va a llamar Música Clásica Argentina. A veces me pregunta por qué clásica y no popular. Porque de acá nosotros, a raíz de esto, tenemos como una especie de conceptos, para mí, erróneos, ¿no? Que se habla de cultura de excelencia y cultura popular. De alguna manera nosotros, la gente que es militante puede entenderla mucho mejor que el común denominador. Para mí la cultura es una sola. Llevarlo a lugares de excelencia es un deber y labor de todos. Porque, digamos, la Argentina se debate en una discusión profunda, a mi juicio, y que tiene que ver con la generación del 80, que se dio cuenta a través, para mí, uno de los canallas de la historia, que es Sarmiento, en el tema de la escuela pública. Hay que educar al soberano, fue el eslogan y la bandera de esa. Entonces, no, fíjate qué curioso, porque nosotros copiamos a la cultura europea para tratar de... Somos nosotros lo que decimos es el primer mundo. Entonces, en nuestra carrera de ascenso hacia, intentamos ser europea. Es más, vos vas a las escuelas y los franceses educan a sus hijos de qué manera, o los alemanes, o los ingleses. Los chicos siempre están aparte de los mayores y se suman a la mesa de los mayores cuando tienen determinada edad. No se educan en las escuelas, pero en las escuelas francesas les enseñan a ser francés. Los alemanes les enseñan a ser alemán, los ingleses ingleses. Y acá los mandamos a la escuela y les enseñan a ser europeos. No creo que nadie sepa mucho de historia argentina. Vos preguntás al común denominador y no sabe absolutamente nada de historia argentina. Y los chicos menos. Sí, de historia universal, que se dice, ¿qué es historia europea? Esto parece que no. Y eso ha generado, por ejemplo, dos matrices en la cultura. Una matriz que yo le llamo europea, que dice venimos de los barcos. Entonces la cosmovisión de aquel que dice venimos de los barcos es totalmente diferente a aquel que dice venimos de los barcos también. Pues parece lo mismo, pero no es lo mismo, porque te apoyas en un lugar diferente. Entonces, bueno, yo vengo bregando por esta idea, donde voy lo digo, lo comunico. Es más, llegué a sacar como diputado una ley de cultura que está muriéndose de risa porque no está reglamentada. Si estuviera reglamentada, el señor Macri no podría haber enajenado el tango como patrimonio cultural intangible de la humanidad, una de las tantas imbecilidades que se hace, que a nosotros culturalmente nos parece que es una distinción, inclusive. Está bueno eso. ¿Por qué pensás que es una de las grandes imbecilidades esto de declarar el tango como patrimonio de la humanidad? Y porque el tango es una cosa muy importante. Nosotros tenemos un concepto sobre el arte que es un poco, viste, si querés, discriminatorio, porque lo único que hacemos es consumir al arte, no lo vemos como algo que refleja de nosotros. Normalmente se considera el arte como lo máximo, la máxima expresión de la cultura de un pueblo. Y bueno, nosotros el tango es una cosa construida por los artistas, por los músicos. No es de nadie, no es del Estado argentino, no es ni del gobierno de la nación, ni de los gobiernos municipales ni provinciales. Eso pertenece al pueblo, es del pueblo, no de los gobiernos. Entonces, enajenar sin consultar absolutamente nada me parece una falta de consideración y de respeto. Con eso lo único que se logra es que la UNESCO, que es una tapadera de infinitas cosas, declare que el tango es rioplatense. No sé qué es rioplatense. Nosotros por ahí podemos imaginarlo, lo que es rioplatense. Ni siquiera dice de Argentina y Uruguay, dice rioplatense, que es un espejito de color más. Con eso lo único que hace es darle dinero al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y al gobierno de Montevideo. Los músicos, por supuesto, y los artistas, absolutamente no ligan nada. No ligan absolutamente nada. Y están obligados a hacer cosas que ya hay leyes que determinan que el ministro de Cultura de la ciudad está obligado a hacer por una ley que es anterior a esta. Y aparte hay normas, o sea, a nivel de nación, declarando patrimonio nacional no se podía. Bueno, ni el Defensor del Pueblo de la Nación, ni la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires tomaron cartas en el asunto, a pesar de que yo denuncié que esto no se podía hacer. Ya está. Para mí es un saqueo más. ¿Cómo se puede decir? Para entender lo del saqueo, los saqueos culturales. En la música nosotros tenemos un instrumento que se llama cajón peruano, que es también un instrumento nacido de la prohibición. Se prohibió a los nativos de esta tierra expresarse culturalmente. Entonces el cajón era un instrumento que se usaba como reemplazo de las tumbadoras, las cobas, etc., el tambor, ¿no es cierto? Y eso quedó firme en la música peruana. Si en la música peruana, si en el cajón peruano, es como que le falta un toque, le falta algo. No es lo mismo que los cajones cubanos, que los cajones cubanos son reemplazo de las tumbadoras, pero por eso a los músicos cubanos les decís, ¿qué preferís, un cajón o una tumbadora? Ellos tocan la tumbadora. Porque, pero entonces, un músico brasileño lo lleva a este instrumento, muy fácil de tocar, muy fácil de llevar, de transportar. Tocaba con Paco de Lucía, y encima lo tenía medio rotito al aparato. Entonces lo tocó y a Paco Lucía le gustó, y entonces ahora esto está patentado por los alemanes, un grupo de alemán, luthier alemán, y se vende en el mundo como caja flamenca. Uh-huh. Este es uno de los tantos saqueos. Es un saqueo cultural, sin lugar a dudas. Y lo del tango va a pasar lo mismo, porque vos te vas a Finlandia, si vos querés enseñar a bailar el tango, tenés que pagar un royalty a un señor que lo tiene patentado, como se enseña el tango. Y los fineses dicen que el tango llegó al Río de la Plata en un barco finlandés. Entonces, aparte que la burguesía europea ama el tango como su música para bailar, porque el pueblo, que para ellos es lo más vasto, baila otra cosa, y hobby y todo lo demás, y ellos se dejan para el pueblo, y ellos bailan tango. Chango, perdón, ¿cuándo vas a estar presentándote? ¿En las próximas semanas? Sí, yo estoy todos los martes ahí en un boliche, un reducto viejísimo, que está en Paraná el 300, que se llama Jazzy Pop. ¿Paraná el 300? Sí, 340. Ahí estoy con los amigos del Chango todos los martes. Bueno, armando este repertorio que va a desembocar en esto que digo. Y también para discutir que no es posible que los músicos en la Argentina no tengamos licencia como tales, porque eso está, de alguna manera, te lo da el Conservatorio Nacional de Música, que lo que te enseña es lo que es la música clásica europea, no te enseña otra música. Entonces, bueno, es una discusión de todo esto, porque eso a nosotros nos limita nuestra labor desde todo punto de vista, como maestros, como profesores, como músicos. Eso es. Hablabas recién de la ley de cultura que está cajoneada. Creo que hace poquito Cosi, el secretario de Cultura Nacional, volvió a también hablar de la necesidad de una ley de cultura nacional. ¿Qué involucraría una ley de este tipo? ¿Qué temas debiera regular? Y bueno, la ley es muy amplia, porque hablar de cultura es un espectro muy grande. Nosotros tenemos la cultura como una cosa aparte de lo que somos, y la cultura es todo lo que somos. Nosotros creemos que la cultura es algo que nos tenemos que meter adentro, cuando es una cosa que la venimos haciendo desde chiquitito. El trato con los chicos, fíjate vos que nosotros, yo le comentaba a él, vos entrás a tu casa un día, llega a tu casa, ponete de rodillas y camina de rodillas para dentro de tu casa, y vas a observar que las casas, la construcción de las casas no contemplan a los chicos. Eso es una mirada cultural. Bueno, como esa infinidad de cosas, ¿qué van a hacer a la escuela? ¿Cómo es la currícula en la escuela? ¿En qué se entretiene? Y esta cosa, si van a seguir los chicos, porque los chicos cuando terminan el secundario no saben absolutamente nada. Esto es así, no saben nada. Un método de enseñanza traído por Sarmiento, que es la letra con sangre entra, totalmente lejano a lo que le sucede todos los días a un chico en el lugar donde él vive. Si la cultura contempla todo esto, contempla desde el marco regulatorio. Para mí, no solamente hay que discutirla como política de Estado, sino yo digo que la cultura tendría que ser en la organización del Estado la parte más importante de lo estratégico. Le comentaba hace un rato a él, porque hemos desarrollado a raíz de esta intención de que nosotros somos europeos, la idea que venimos de los barcos, y la cosmovisión de ser argentino, esa es muy diferente a aquel que dice venimos de los barcos también. Son dos miradas diferentes. Hemos conmemorado 200 años de la República Argentina, pero nos hemos dejado en el tintero 300 años de nuestra historia, porque no empezó hace 200 años la historia de la República Argentina, empezó mucho antes. No es el San Martín que tenemos en el billete de 5 pesos la cara de San Martín. Es un San Martín europeizado para poder declarar héroe nacional. Nosotros entendemos que la Virgen de Luján es la madre de la patria, pero Belgrano declaró madre de la patria una señora negra. La legislatura de Buenos Aires todavía debe escribir la historia de esta señora, hacerle un monumento, que es una deuda que tiene la legislatura porteña. Y si tiene descendientes, darle la herencia de pagarle como un oficial del ejército de Belgrano. Entonces, estas cosas nosotros ignoramos. Y cuando vos ignorás, vos sabés quién sos por tu memoria, el único que te legitima a vos quién sos. El documento, bueno, nosotros sabemos de casos que legaliza situaciones que para él no son ciertas. Entonces, la memoria de un pueblo es la historia. Si la historia está mal contada, está tergiversada, el pueblo no sabe dónde está parado y no sabe hacia dónde tiene que mirar. Este es el tema de la cultura. Creer que venimos de los barcos es una locura. Estamos charlando con el Chango Farías Gómez. Estuviste en la legislatura porteña. Sí. ¿Cuál es tu evaluación sobre el gobierno actual porteño, el gobierno de Mauricio Macri? Bueno, para mí el gobierno de Mauricio Macri es de un cinismo atroz. Digamos, para para mí no le importa absolutamente nada, le importa solamente él. Intenta forzar cosas que... Y él, como todos, intentan que esta ciudad sea como una ciudad europea, de las más bonitas. Y va a ser imposible porque nosotros no somos europeos, somos argentinos y vivimos en Sudamérica. Si la mirada sigue siendo la misma, yo no sé. A mí me hubiese gustado que en el Colón la función tenga que ver con Astor Piazzolla, que es un músico popular que ha llevado nuestra música a los lugares de excelencia. Al punto tal que cuando vos vas a lo que nosotros llamamos el primer mundo a comprar disco de Astor, no lo encontrás en la batería de la música popular ni del tango. Lo encontrás al lado de donde está Béla Bartók, de los grandes músicos reconocidos en el mundo. Y se toca en las grandes salas del mundo, Astor Piazzolla. Y acá existe un señor Boca, ¿no? Benito Boca, que ha bailado Astor Piazzolla, demostrando que Astor Piazzolla se puede bailar. No es que no se pueda bailar. Me hubiese gustado que ese sea el programa en el Bicentenario. Sin embargo, fue la Bohème y otras cosas. Esto nos habla de qué es este gobierno. Es así de simple. Podría llenarme la boca diciendo cosas, pero me parece que esta es la visión que tenemos que tener. Es un señor que le molesta todo y aparte pide disculpas cada vez que se equivoca. Y cree que él dice, nosotros no somos como estos que insisten en profundizar el modelo. Si nosotros nos equivocamos, si cree que nosotros somos todos giles, este tipo, ¿entendés? Esto es lo que a mí me pasa, me indigna la situación. Y aparte debo decir que cómo entra yo a la política siendo un músico. Mi antecedente político fue en el año 89, cuando nosotros militamos fuertemente con un grupo de amigos para el área de cultura. Ese fue mi primer contacto con la política. No fue bonito, porque me tuve que sufrir bastantes cosas. Cuando asume Menem, yo entro como director nacional de música, con un proyecto que le llamamos de círculos concéntricos, donde el dinero, no lo voy a explicar porque es un poco largo, pero que no pudimos hacer absolutamente nada, se declaró la emergencia económica. Me quedé porque había que achicar el Estado. Entonces yo estaba a cargo de la Sinfónica Nacional, coro polifónico, etcétera, etcétera, y me quedé para explicar por qué eso no se tenía que tirar abajo, que era muy importante tener organismos de esa naturaleza para llevar nuestra música a la excelencia, que ahí están las músicas de otras partes del mundo. Hecho eso, me renuncié, dije públicamente que no estaba de acuerdo para nada en el indulto a los comandantes, o no sé si se puede llamar así. Pero bueno, fue muy triste esa parte. Y pasando la vida, después un día me llama el hijo de Mercedes Sosa, Fabián Matus, a ver si firmaba para la salida del Museo Mercedes Sosa. Y yo leí el proyecto, era interesante, era realmente un centro cultural lo que se creaba, ¿no? Con el nombre Mercedes Sosa. Fui a firmar, entonces ahí me vienen a ofrecer si yo me quería sacar una foto con Mauricio Macri. Y yo le dije, ya. Y de golpe empiezo a ver a compañeros, Cariñano, Argüello, etcétera, etcétera. Entonces me ofrecen el cargo de diputado. Y le pedí, mira, 48 horas para contestarle. Y averigué, y evidentemente estaba Dualde atrás de todo eso. Entonces, bueno, entré en un sublema peronista, no de mi gusto, y entré y realmente me votaron mucho. Y eso me hizo bien. Estuve muy poquito dentro del bloque de Macri, le dije, porque este señor, no lo voy a contar al aire porque me parece feo contar cosas que no sé, no lo puedo comprobar, ya entender. Pero terminé dentro del Frente para la Victoria al muy poquito tiempo. También me llevé desilusiones ahí, no por lo que yo pienso del gobierno de los Kirchner, que estoy con ellos, sino lo que pasaba internamente. Nunca pensé que la política era tan fulera internamente. Me sentí muy solo. Creo que logré leyes interesantes que están ahí muriéndose de risa, como la ley de cultura, que yo creo que ese el cuerpo lo votó sin saber bien de qué sé, qué, cuál es el significado de esa ley. Ahí participaste de uno de los momentos de la vida institucional de la ciudad de Buenos Aires, uno de los hitos, que es la locución Mario, político a Ibarra. ¿Cómo ves a la distancia lo que se decidió en aquel momento? ¿Cómo viste que ocurrió aquel proceso que es un hito en nuestro país y en casi todo el planeta, un juicio político que finalmente resuelve destituir al jefe de gobierno? El tema, mira, el Cromañón es así. Yo estaba, para entender mi posición, ¿no? Yo estaba en mi casa viendo y de golpe veo lo que todo el mundo vio. Llamo a una de las diputadas de Ibarra, porque ellos me andaban buscando a ver si yo me podía acercar a ese sector progresista. Y bueno, pero ahí había cosas que no compartíamos, entonces era muy difícil, ¿no? Pero bueno, había gente amiga ahí adentro que me parecía que podía darse. En esta cosa de tratar de buscar un camino que salga hacia el lugar que a uno le parece que tiene que ir el país, ¿no? Y le digo, mira, hay una cosa, está pasando algo, yo creo que Aníbal va a tener que ir a esta historia, ponerle el pecho. Bueno, llamo a los 20 minutos y estuviste, ¿viste? No, lo que pasa es que estoy haciendo canelones. Bueno, yo me daba cuenta que la política pasaba por cosas que no podían ser. Me opuse a la interpelación a Ibarra, porque eso iba a ser un linchamiento político. Pero sí me pareció que el juicio a Ibarra iba a ser el único lugar donde este hombre podía demostrar que él no era responsable de lo que había sucedido. Y lo que pasó realmente es que buscó que lo defendiera un ícono para nosotros, ¿no? Que fue aquel que dijo nunca más. Me molestó un poco que usaran determinados me usaran mi apellido al Divino Botón. Yo no soy Farías Gómez. Y yo dije, claro, no podía ser Farías Gómez porque si no tendría que haber estado en el exilio, no podría haber jurado por la reorganización nacional para poder ser fiscal. Como es otro montón de cosas que yo creo que se equivocaron en el camino de la defensa de Aníbal Ibarra. Y bueno, se dedicaron a eso en vez de defenderlo realmente y demostrar que él, cuando asume como jefe de Estado, dijo que iba a sacar la parte de que tiene que haber, que era un antro de corrupción, el tema de las inspecciones. Pero eliminó eso y no creó nada para el control. Uh-huh. Y simplemente por eso fue que este hombre tuvo que se lo depuso. Vamos cerrando, agradeciéndote mucho la que hayas venido para acá. Entonces, para antes, contanos de nuevo, ¿te estás presentando en todos los días martes? Todos los días martes en Jazz y Pop, ahí en Paraná 340, a partir de las 10 de la noche. Eso es Paraná y Corrientes. Entre Corrientes, sí. A la vuelta del Centro Cultural San Martín. Ah, claro. Bueno, bien, dale, ¿quiénes están con vos? Bueno, te acotan acá. El Mones Arrualde, los LG, como dice mi mujer, que son los Gómez, o sea, Néstor Gómez, Omar Gómez, Ricardo Culota, Cacho Ferreira, Ricardo Culota en trompeta, Cacho Ferreira en saxo, Néstor Gómez en guitarra, en bajo Omar Gómez, y en la batería el hijo del Mono y Cervantes, Jerónimo y Cervantes. Todos cantan. La verdad que está bueno eso. Son así un montón, dos grandes. En general, todos tus proyectos además, musicales fueron muy buenos. Y el tipo además, viste, hace todo a lo grande. Sí. No, pero yo siempre digo que yo nací en una época donde la política era lo cotidiano, no es que el pueblo no tiene que saber de política. ¿Han hecho odiar a la política? Sí. ¿Pero quiénes son los que hacen odiar a la política? Aquellos que buscan el Estado como método de hacer negocio. Uh-huh. O sea, alejan al resto de aquellos que militan y saben qué quieren. Y no les permiten entrar. Esto yo me di cuenta, haciendo música, cuando pude hacer política, me di cuenta de que eso sucedía. Pues yo no pude entrar en ninguno de esos entramados. Porque no, nunca dije que sí. Y entonces estoy afuera de la política ahora, por todas las cosas que yo hice, ¿me entendés? yo estoy orgulloso. Pero no fuera de la militancia. No, sí, la militancia lo que estoy haciendo, lo que estoy haciendo esto para mí es militancia. Claro. Sí, sí, sí. Y ayudo, ayudo a mis compañeros para que militen. Y el único lugar que militan, cuando tocan, es conmigo. Uh-huh. Chango Farías Gómez, gracias por venir. No, gracias a vos. Entonces, martes. 22 horas. Martes 22, todos los martes a las 22. Jazzy Pop se llama. Jazzy Pop, Paraná 350. 340. Entre Corrientes y Montevideo. Sarmiento. Montevideo, entre Corrientes. Paraná, entre Corrientes y Sarmiento. Exacto. Así es, gracias por venir. Gracias. No vas. Vamos a escuchar un temita musical. ¿De quién? Ah, vamos con Los Redondos, un clásico.